Bienvenida, bienvenido a esta nueva inmersión profunda. Hoy, vamos a tratar un tema muy duro, estremecedor: la violencia escolar extrema. En concreto, los ataques con armas cometidos por estudiantes. Sí, un tema complicado. Y para ello nos vamos a basar en una fuente única, un trabajo académico de María Gutiérrez Zúñiga. Se titula El hacer saber de los motivos de los estudiantes que han tomado las armas en la escuela. Analiza 65 casos, documentados entre agosto del 66 y marzo de 2018. Eso es, un análisis bastante exhaustivo de un periodo largo. Nuestra misión aquí hoy es intentar destilar qué nos hacen saber estos actos tan terribles. No buscamos, digamos, causas simplistas, sino entender qué comunican estas acciones, siempre desde la perspectiva de este estudio. Vale, pues vamos a ello. Pues mira, un primer punto clave que la investigación resalta es un cambio histórico importante. Antes de 1966, los pocos ataques de este tipo, el estudio los llama tipo 3, o sea, inesperados dentro de la escuela por gente de dentro. Gente de la propia comunidad educativa. Exacto. Pues antes del 66 eran cosa de adultos, profesores, directivos, pero a partir de esa fecha resulta que los estudiantes se convierten en los protagonistas casi absolutos. De forma abrumadora. Y no solo eso, es que la frecuencia, bueno, se dispara. El estudio documenta cómo los intervalos entre ataques se acortan muchísimo. Sí, drásticamente. Pasamos de que pasaran años entre un caso y otro a tener varios en un mismo año. El estudio cita 6 casos solo en 2014, 6, o 5 en 2017. Es una aceleración que, pone los pelos de punta. Totalmente. Y si miramos la geografía, la concentración es muy llamativa. Estados Unidos acumula más de la mitad de los casos analizados, un 55,38%. Más de la mitad. Sí, y eso hace que el continente americano en conjunto sume el 75% del total. Claro, esto, bueno, invita a pensar en factores de contexto específicos de allí, ¿no? Desde luego. Y la edad, porque aquí es donde la cosa se pone, bueno, especialmente cruda, diría yo. Sí, es tremendo. La mayoría, más de la mitad, el 55,38%, eran menores de edad. Menores. Y el grupo más numeroso, el de chicos y chicas de 15 a 19 años, que son el 56,92% del total de atacantes. Pero ojo al dato, que la investigación menciona, bueno, que el atacante más joven tenía solo 6 años. 6 años. Es inimaginable. Escalofriante, sí. Y otro dato que salta a la vista es la disparidad de género. Un 93,85%, una barbaridad, eran varones. Casi todos. Casi todos. Los pocos casos femeninos, un 6,15%, muestran, según el estudio, diferencias, tanto en los motivos como en los métodos. Hay desde un caso de francotiradora hasta venganzas más directas. ¿Y las armas? ¿Qué tipo de armas se usan? Imagino que de fuego, principalmente. Sí, predominan las de fuego, pistolas, rifles, pero la investigación también recoge casos con armas blancas, cuchillos, incluso una espada, un hacha. Un hacha. Sí, y también armas impulsoras como arco o ballesta. Incluso menciona un caso terrible derivado de un bullying extremo que no implicó un arma convencional como tal. Madre mía. Y aquí llegamos a un punto, bueno, fascinante y sombrío a la vez: la conexión con el suicidio. Sí, eso leí. Casi la mitad, el 46,15%, se suicidaron justo después del ataque. Pero el estudio va más allá, ¿sabes? No se queda ahí. Ah, sí. Sí, incluye también suicidios que ocurrieron después, en prisión, o casos donde la forma de actuar del atacante parecía buscar deliberadamente que lo abatieran, o incluso los que pidieron que les quitaran la vida. O sea, que no es solo el suicidio inmediato. No. El estudio sugiere que ataque y suicidio están profundamente entrelazados, Okay. como parte de la misma lógica del acto. Entrelazados. Vaya. Entonces, con todo esto sobre la mesa, ¿qué intentan hacer saber? ¿Qué dice el estudio sobre los motivos? Pues mira, analizaron los motivos que se pudieron rastrear en 60 de los 65 casos. Y aquí la clave, lo que recalcan es que no encuentran causas únicas, no es A causa B. No es una explicación simple. Para nada. Son más bien dimensiones que se mezclan, que se solapan en cada caso. Y, muy importante, diferencian esto claramente de los diagnósticos psicopatológicos. Dicen que un diagnóstico por sí solo no basta para explicar el acto en sí. Entiendo. ¿Y cuáles son esas dimensiones? Identifican 5 principales. La primera es responder a pérdidas insoportables. ¿Pérdidas insoportables? ¿A qué se refiere? Pues a reacciones frente a la exclusión, al acoso escolar, al bullying, a humillaciones constantes, al fracaso escolar o social. En definitiva, a una pérdida radical del valor propio, de sentir que no vales nada. Ponen el ejemplo del caso Williams en 2001, un chico que sufría acoso, que pidió ayuda y fue ignorado. Uf, conecta mucho con lo que decíamos del acoso. Vale, esa es una. ¿La segunda? La segunda dimensión es efectuar una rebelión. Un acto de sublevación, de desafío total, para ajustar cuentas, digamos, y usando los medios de su época, como Internet, para difundir mensajes previos. El caso de Columbine, en 1999, con los vídeos que grabaron antes, sería un ejemplo paradigmático de esto. Una rebelión, entiendo. ¿La tercera? La tercera es buscar efectuar una venganza, o sea, una devolución violenta de un daño que sienten que han recibido. Ponen el caso Steinhauser, en Alemania, en 2002, un estudiante al que expulsaron y que sintió que le habían cerrado todas las puertas, académicas y laborales. Venganza directa, ¿vale? ¿Y la cuarta? Esta me parece muy importante para entender eso del hacer saber. Sí, la cuarta es hacerse reconocer lanzando un problema capital. Usar el ataque, por terrible que sea, para forzar a la sociedad, a las autoridades, a reconocer un problema existencial muy grave que están viviendo. Como gritar, miradme, mirad este problema. Exacto. El caso de Chow en Virginia Tech en 2007, con todo el manifiesto multimedia que envió la NBC, o la nota que dejó Woodham en 1997 que decía algo así como «Si no puedo hacerlo mediante el pacifismo, lo haré con una bala». Es un intento desesperado de poner el foco sobre algo. Sí, es muy potente esa idea. Lo es. Y fíjate que conecta con la etimología de problema, del griego «provalgien», que significa arrojar algo con fuerza hacia adelante. Están arrojando su problema a la cara de la sociedad. ¿Lanzándolo? Sí. Y el estudio, para intentar profundizar, recurre a conceptos teóricos. Menciona la idea de la máquina de guerra de Deleuze y Guattari, no en sentido militar, ¿eh? No, claro. Sino como una metáfora de una acción radical, una defensa desesperada de lo que llaman un territorio existencial. Una sublevación por parte de individuos o grupos que se sienten totalmente excluidos, cuando sienten que ya no les quedan otras vías. Una especie de sublevación límite, cuando todo lo demás ha fallado. Exacto. Y eso nos lleva a la quinta dimensión. Intentar dar una solución final. Ver el ataque como la única salida posible a una situación que perciben como absolutamente insoportable. El estudio menciona el caso McInerney en 2008, que mató a un compañero que al parecer lo acosaba gravemente por su orientación sexual. Una solución. Terrible, pero vista como la única. Desde la perspectiva del actor. En ese momento límite, sí. Entonces, conectando todo esto, el estudio nos deja con una reflexión final importante, ¿no? Cita a Foucault hablando de la sublevación como ese momento en que alguien dice no obedezco más. Sí, ese punto de ruptura irreductible. Y la pregunta que flota en el aire es, ante estos actos tan extremos, las respuestas habituales que damos, más seguridad de las escuelas, control de armas, etcétera, ¿realmente van al fondo de la cuestión? O quizás nos estamos quedando en la superficie. Exacto. Estamos quizás ignorando el problema de fondo que estos actos, en su terrible y distorsionado lenguaje, nos están lanzando. ¿Qué dejamos de escuchar cuando la respuesta se centra solo en contener la violencia inmediata, sin abordar las raíces de esa desesperación? Es una pregunta incómoda, pero necesaria. El estudio no da respuestas fáciles, pero sí nos obliga a mirar más allá de lo evidente. Sin duda. Una reflexión profunda y necesaria la que nos deja este trabajo. Mucho en qué pensar.